Condenado a José Jorge Alperovich, DNI número 11.708.616, argentino, nacido el 13 de abril de 1955 en San Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán, hijo de León Alperovich y Marta León, con domicilio en la calle Cristóforo Álvarez, 40.071, de San Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán. Prontario RNP 05245020 y prontario Policía Federal CI número 10.234.967, por ser considerado autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual simple, reiterado en tres oportunidades, hechos 1, 3 y 5, artículos 42, 55, 119, párrafos 1 y 3 del Código Penal de la Nación, los últimos hechos, dos hechos cometidos en grado de tentativa y otros seis sucesos de violencia sexual agravados por haber sido con acceso carnal por vía vaginal, anal y oral, al haber introducido partes de su cuerpo, su pene, por las tres vías y sus dedos en la primera de ellas, hechos números 2, 4, 6, 7, 8 y 9, en todos los casos mediando para su comisión intimidación, abuso de una relación de dependencia, de poder y de autoridad, todos estos en concurso real entre sí, a la pena de 16 años de prisión, accesorias legales y costas, artículos 12, 29, inciso 3, 40, 41, 42, 55, 119, párrafos 1 y 3 del Código Penal, artículos 530, 531 del Código Procesal Penal de la Nación. Decretar, 2, la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos en el ámbito nacional, provincial y municipal. Artículo 20 bis, último párrafo, incorporado por la ley 27.206 del Código Penal. Disponer en este acto la detención de José Jorge Alperovich y su inmediato traslado a una unidad carcelaria del Servicio Penitenciario Federal. En tal sentido, hacer saber a su director que deberá dar estricto cumplimiento con esta orden. Convertir la detención de José Jorge Alperovich en prisión preventiva. Declarar que conforme surge del punto primero del cómputo practicado en Secretaría en los términos del artículo 493 del Código Procesal Penal de la Nación, la condena impuesta a Jorge Alperovich vencerá el 17 de junio de 2040 a las 24 horas, debiendo recuperar su libertad a las 12 horas de ese mismo día. Dejar sin efecto la consigna de acompañamiento y seguimiento y custodia de José Jorge Alperovich impuesta por intermedio de la Comisaría Vecinal 1E de la Policía de la Ciudad con la fecha una vez que el Servicio Penitenciario Federal se haga cargo de su alojamiento. Librar oficio oportunamente al Registro Nacional de Datos Genéticos a fin de hacer saber que se autoriza la extracción de muestra de acuerdo a lo establecido en el artículo 5 de la ley 26.879 y decreto 522 de 2007. Disponer la extracción de los testimonios respectivos para que se investigue la conducta de Juan David Callata, Víctor Hugo de Cataldo y Manuel Segundo Frías, tal como lo solicitaron las partes acusadoras. Remitir la firmación de los testimonios de las licenciadas Liliana Zettler y Paula Sánchez Ayala y copia de los informes periciales presentados en el expediente al Ministerio de Salud de la Nación a los fines de que, por intermedio del órgano que correspondan, evalúen la conducta ética de las profesionales de acuerdo a lo que surge de los considerandos respectivos. Autorizar la extracción de las piezas procesales correspondientes para que las partes queden en condiciones de formular las denuncias que estimen pertinentes con relación a otros testigos que han sido cuestionados. Reconocer el derecho de MFL en lo que hace a la reparación integral en los términos del artículo 29, inciso segundo, del Código Penal de la Nación, de acuerdo a las consideraciones formuladas en la sentencia. Notifíquese, hágase saber, regístrese y publíquese conforme a la ley 26852 y acordada 15/13 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Comunique sí, a quien corresponda, líbrense las comunicaciones respectivas y archívese. Firmado Juan María Ramos Padilla, Ezequiel Bauman y Evangelina Lazara, secretarios. Proceda sin ninguna. Proceda, señor comisario Bringas, sin ninguna situación de degradación y trasládelo a las inmediaciones de la tribuna.